Tuvimos una lectura en Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Y ahora vamos a buscar en nuestras Biblias Job capítulo 1. Job capítulo 1. Vamos a ver esta mañana versículos 6 al 22. Ténganlo ahí. Vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos gracias, Dios, por este día. Gracias por poder congregarnos en tu nombre. Gracias por este tiempo de alabanza, de adoración, por las oraciones, por poder compartir entre hermanos este tiempo. Y ahora que abrimos tu palabra, rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros y toques nuestra mente, nuestro corazón y nos hables. Que tu palabra nos reconforte, nos anime, nos haga bien. Que, Señor, vos hagas tu obra en medio nuestro a través de tu palabra. Que seas vos quien nos hable en esta mañana. Libranos de cualquier preocupación, de cualquier distracción, de cualquier otra cosa que pueda querer interferir para que nosotros no podamos escucharte. Libranos, Señor, de cualquier obra del enemigo para que podamos estar dispuestos y abiertos y receptivos para escucharte a vos. Bendecinos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de abordar este pasaje de Job, quiero decirles algo a modo de introducción. Cada ámbito tiene sus palabras exclusivas, ¿no? Y eso pasa también en las iglesias, ¿no? Palabras a veces que son así claves, que se manejan en las iglesias y que por ahí no se manejan en otros lados. Yo, cuando conocí al Señor, comencé a congregarme en una iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera, que es parecida, por aquellos que no la conocen, a la Iglesia Bautista, ¿no? Y después de 14 años de estar congregándome allí, con mi esposa fuimos a la iglesia presbiteriana. Comenzamos a asistir a la iglesia presbiteriana de Olivos, ¿no? Lo primero que me di cuenta es que algunos decían presbiteriana y otros decían previsteriana, ¿no? No sé por qué le cambiaban la S de lugar. Todavía sigo escuchando a veces previsteriana, ¿no? Es presbiteriana, ¿no? Bueno, la segunda cosa, palabra sí que me llamó la atención, era esto de sesión o consistorio. En algunas de las iglesias presbiterianas se usa la palabra sesión, en otras se usa la palabra consistorio, significan lo mismo, pero me sonaba un poco raro. No, decía, no, porque la sesión de la iglesia, yo decía, ¿qué será eso de la sesión de la iglesia? Me sonaba, ¿no?, como un grupo místico, secreto, medio raro, digo, ¿qué será esa gente que es la sesión de la iglesia? Después escuché esto del consistorio, ¿no? No sé a qué les suena a ustedes consistorio. ¿A qué les suena consistorio? Hay una asociación muy simple, ¿no? Pero la primera que suena, consorcio, ¿no? Suena consorcio, sí. Así que yo escuché estas dos palabras, sesión, que me sonaban a un grupo medio raro de gente que se reunía ahí en secreto para hablar, vaya a saber de qué. Después escuché esto de consorcio, de consistorio, y después con el tiempo me di cuenta que era más o menos así. No es para tanto. Pero con el tiempo fui comprendiendo de qué se trataba esto, ¿eh? De un grupo de hermanos que cuidan de la iglesia, de un grupo de hermanos que quiere servir al Señor, que está conformado por pastores, por ancianos, y de un grupo que es importante para la congregación y que es parte de la congregación, ¿no? Que simplemente tiene algunas responsabilidades que la misma congregación le ha delegado, que tienen que ver con el cuidado de los ministerios, pero especialmente con el cuidado de la congregación, ¿no? Y esta mañana quiero abordar algunos pasajes bíblicos para transmitirles de parte del consistorio algunas cosas que hemos estado hablando con los ancianos de la congregación, y que pretende ser un mensaje de paz, de sanidad por un lado, y también de estímulo frente al nombramiento de nuevos ancianos. Así que entonces el primer pasaje que quiero que veamos esta mañana es este de Job, capítulo 1, que dice a partir del versículo 6. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás, y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo al otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él, es un hombre recto, intachable, que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó: ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? ¿De tal modo has bendecido la obra de sus manos que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra? Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor. Todas sus posiciones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job: mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los sabianos y se los llevaron. A los criados nos mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo: del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo: unos salteadores calderos vinieron y, dividiéndose en tres grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados nos mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando todavía otro llegó y dijo: los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus cuatro esquinas, y la casa se cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Al llegar a ese punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Palabra del Señor. Este pasaje es bastante colorido y nos cuenta así como de golpe cayeron un montón de desgracias sobre una persona. No llega a terminar de hablar un mensajero que viene otro y viene otro y viene otro, y cada uno con una noticia terrible, ¿no? Todas noticias terribles de cosas que le acontecían a esta persona. Y no es lo que pasa generalmente, porque generalmente no te pasan todas juntas, ¿no? Pero a veces pasa eso, no sé a ustedes, pero a veces pasa que te pasa una y no te repusiste de esa y te cae otra, y no te repusiste de esa y te cae otra, ¿no? Y esto es lo que le pasó a Job. Y a veces en los grupos de personas también pasa lo mismo, ¿no? Que caen todas juntas, no son las generales de la ley, por lo general no te pasan todas juntas, pero a veces pasa, ¿no? Y un poco como consistorio, como grupo de ancianos, especialmente el año pasado, nos pasó algo de esto. Teníamos 7 presbíteros gobernantes, Adrián estaba como candidato al ministerio, yo como pastor, 9 en total, ¿no? Y de los 9, en pocos meses, Liliana perdió los mellizos que venían en camino, sus nietos, que venían por el embarazo de Clarisa. no pudo reponerse de eso, que comenzó mi crisis familiar, y sumado a eso, Fernando perdió a su esposa, ¿no? Es decir, que en pocos meses, tres personas del consistorio, un tercio del consistorio, estábamos pasando por situaciones muy difíciles, ¿no? Sumado a eso, Roberto tenía su familia muy lejos, así que hizo un par de viajes. Sumado a eso, dos de nuestros ancianos muy queridos, si bien siguen participando activamente de la congregación y demás, uno ya pasó los 80 y el otro estaba pisando los 90, así que tampoco le podíamos pedir que se movieran como si tuvieran 40, ¿no? Me hizo acordar esto mientras pensaba un poco a esa canción de los perritos, no sé si la conocen todos, ¿no? Esa canción de los perritos dice: yo tenía 10 perritos, ¿no? Uno se cayó en la nieve, no me quedan más que 9, ¿no? De los 9 que me quedaban, uno se tragó un bizcocho, no me quedan más que 8, y así nos sentimos un poco en el consistorio el año pasado, ¿no? Se nos iban cayendo un poco los soldados, sí, la comenté por... Si los jóvenes me hacen así como eso es viejo, por eso la comento, porque sé que hay gente joven acá que no conoce esa canción, pero cuando yo era chico se cantaba esa canción, ¿no? Y así, de golpe nos vimos un poco en problemas como ancianos. Tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo, pero más allá del intento de nuestro mejor esfuerzo, cometimos algunos errores y hoy nos damos cuenta que quizás algunas cosas tendríamos que haberlas hecho de otra manera, ¿no? Por ejemplo, probablemente hubiera sido mejor que en medio de mis dificultades personales yo hubiera tomado quizás una licencia y le hubiéramos pedido al presbiterio que nos envíe un pastor interino, cosa que se puede hacer, y que él hubiera ocupadose quizás mejor de algunas cosas, ¿eh? Más allá de mi esfuerzo se notaba probablemente, sí, se notaba en mis predicaciones que el ánimo no me acompañaba como en otros momentos, y eso repercutió seguramente en la iglesia. Más allá de que seguí visitando y acompañando a muchas personas, hubo otros que quizás estaban pasando dificultades y yo no me di cuenta de eso, y yo en este momento aprovecho para pedir disculpas de eso. Quizás alguno de ustedes sé que puede haberse no sentido acompañado como necesitaba, y les pido disculpas en ese caso por no haberlo podido hacer mejor. A veces con el esfuerzo no alcanza, uno se esfuerza y trata de seguir y de sobreponerse y demás, pero a veces con el esfuerzo no alcanza. Otro de los errores que cometimos como consistorio quizás es esto de no haber sido muy claros con la información de algunas cosas, ¿no? Consistorio por ahí un poco para cuidarme, un poco para ver cómo se sucedían los hechos, cómo seguían las cosas, un poco para ver si yo quería incluso seguir pastoreando la iglesia, dilató el llamado, la renovación del llamado mío, y no fue transmitido con claridad esto, y quizás en algunos sonó ahí, ¿qué es lo que pasa? Porque siempre se renueva, no se renovó, ¿qué? ¿No? Entonces, también les pedimos perdón por no haber sido claros en transmitir algunas cosas que hubieran traído quizás un poco más de claridad. Otro pasaje que quiero vincular con esto que queremos transmitirles, este que leímos de Mateo capítulo 9. Capítulo 9, versículos 35 al 37, no lo leemos de nuevo, simplemente lo comentamos. Jesús estaba recorriendo pueblos y aldeas y enseñaba en las sinagogas. Obviamente porque era el lugar en el que se enseñaban las escrituras, allí estaban los rollos de las escrituras del Antiguo Testamento, se abrían, se leían y se explicaban a la congregación. Entonces Jesús iba a esos lugares especialmente para anunciar el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, ¿no? Entonces vio a la multitud y nos dice el texto que tuvo compasión de ellos porque sintió que estaban como ovejas sin pastor. Y uno puede decir, pero ¿cómo sentía Jesús que la gente estaba como ovejas sin pastor si él estaba ahí? Y el pastor de las ovejas es Jesús, el gran pastor de las ovejas, el mejor pastor de las ovejas, el que podemos decir, fue el pastor y es el pastor perfecto, que nunca nadie, por mejor pastor que sea, va a ser pastor como Jesús, estaba ahí. Sin embargo, Jesús dice, la gente estaba como pastor sin ovejas. Y le dice a sus discípulos, pidan más obreros, porque la cosecha es mucha y los obreros son pocos. También uno podría decir, bueno, pero estaba Jesús y los discípulos, y podría haberle dicho, bueno, entre todos, atendamos a toda esta gente y recojamos esta cosecha que el Señor nos dio. Pero los discípulos tampoco eran suficientes para esto. Entonces, Jesús le dice, pidan al Señor de la cosecha que envíe más obreros. Jesús envía a los 12, en otro momento envía 70, pero hacía falta más obreros para levantar la cosecha, ¿no? Y esta figura que se usa ahí de la cosecha es una figura interesante que para ellos era muy conocida. Para nosotros, gente de ciudad, no es tan conocida. Yo, para no meter la pata, hablé con Alberto ayer. Digo, Alberto, ¿estoy en lo cierto? ¿Esto es así? ¿No? Y un poco me instruyó y confirmó, ¿no? Esto es, ¿por qué hay que apurarse para levantar la cosecha? Porque hay un tiempo para levantar la cosecha, ¿no? Hay un tiempo. Si no se levanta en ese tiempo, la planta se debilita, el grano se cae. Si la tierra está seca, la única opción que puede llegar a tener es de tratar de levantar los granos de la tierra. Pero una cosa es levantar la planta con los granos y después separar el grano de la planta, y otra cosa es tratar de agarrar los granos de la tierra. La cosecha está perdida, digamos, es muy difícil agarrar los granos de la tierra. Y encima, si se llega a mojar porque llega a llover o algo, el grano se pudre, ¿no? Así que hay un tiempo, y esto de un tiempo tiene una doble aplicación. Tiene un tiempo, una aplicación inmediata, que era que la gente estaba ahí, lista para recibir la palabra del Señor, lista para recibir el Evangelio, lista para recibir algo de parte de Dios, y hacía falta más gente para transmitir este mensaje. Y la otra aplicación que tiene que ver con el tiempo es que, ya mirando una mirada más larga, tenemos un tiempo para cosechar, que es hasta la venida del Señor, ¿no? Ese es el tiempo para anunciar el Evangelio, ¿no? Porque vendrá un día cuando la puerta del arca se cierre, todos seremos juzgados y ya no habrá tiempo para arrepentimiento. Entonces, mientras dura este día, dice en otro pasaje, ¿no?, tenemos que aprovechar mientras es de día para anunciar el Evangelio. Nosotros el año pasado nos dimos cuenta de esta cosa, de que como consistorio éramos pocos, más nos dimos cuenta cuando empezamos con todas estas dificultades, y buscamos esto de nombrar ancianos. Estuvimos unos meses buscando dentro de la congregación personas para nominar. Es una de las formas, el consistorio puede nominar. Otra de las formas es como lo estamos haciendo ahora, que la congregación misma nomina ancianos. Y así fue que nominamos, y ustedes confirmaron, a Adrián Pico y a Ricardo Maita, ¿no? Adrián después fue ordenado como pastor, así que pasó de ser anciano a pastor, y ahí pudo ocuparse de algunas cosas más, porque está dedicando más tiempo. Pero bueno, tenemos a Ricardo, que lo tenemos 15 días, esos 15 días le sacamos todo el jugo, y nos ayuda en un montón de cosas, y después se nos va un mes, ¿no? Por su trabajo, se nos va lejos, ¿eh? Ahora anda ahí por Neuquén, por Río Negro, bueno, de un lado para el otro, y no lo tenemos por un mes. Ahora pronto llega, y estamos esperando que llegue para que nos ayude con algunas cosas, y después se nos va de vuelta. Así que los obreros siguen siendo pocos. Teníamos otras personas para nominar, tres más, pero que no pudieron por distintas causas aceptar esa responsabilidad, que por ahí nos hubiera venido bien, pero bueno, seguimos siendo pocos. Y la cosecha es mucha, y los obreros son pocos. Necesitamos de parte del Señor la guía y la sabiduría, todos como congregación, para poder nombrar otras personas más, para poder acompañar pastoralmente a esta iglesia. Porque la tarea del consistorio, la tarea de los ancianos, no es solamente ir a la reunión de consistorio y decidir así algunas cosas, sino que tiene que ver con velar por los ministerios de la iglesia, y especialmente por las personas, ¿no? O sea que es algo que demanda tiempo, demanda responsabilidad, demanda compromiso, y el Señor seguramente está señalando a algunos entre ustedes, a algunos entre nosotros, para poder asumir esta responsabilidad. Así que es un tiempo especial de la Iglesia. Es un tiempo que tenemos que tomarlo con mucha oración, con mucha dedicación, para que podamos agrandar el consistorio y acercar más el consistorio a la Iglesia. Y termino con un último pasaje que se encuentra en Isaías, capítulo 28, versículo 20, un versículo más corto, un pasaje más corto, un solo versículo. Dice así: la cama es demasiado estrecha para estirarse en ella. La manta es demasiado corta para envolverse en ella. Esto me hace acordar a un cuento que contaba mi abuelo. Decía que había un hombre que había ido a una iglesia y le pidió al cura una manta. Y el hombre era así como mi abuelo, como yo. Mi abuelo era más alto que yo, ¿no? Y le dio una manta corta. Dice: bueno, esta es la única que tengo. Y el hombre le dijo: no, pero no me sirve, porque si me tapo el pecho, me tapo los pies. Y si me tapo los pies, me destapo el pecho, así que voy a tener frío. No me sirve. Y se fue, ¿no? Y se fue. Después, a la noche, hacía frío y no había conseguido ninguna manta. Entonces fue a la iglesia. Tocó la puerta, sale el cura: ¿qué necesita? Y vengo a buscar esa manta corta que usted me ofreció. Y dice: no, ya vino otra persona y se la llevó. No tengo más mantas, ¿no? Entonces, una manta corta es mejor que nada, pero a veces no alcanza. Alguien toma frío, ¿no? De algún lado toma frío. Y un poco lo que nos pasó como consistorio es que nos quedamos cortos como manta, ¿no? Nos quedamos cortos. Tratamos de cubrir las necesidades de todos, pero especialmente en ese momento de más crisis, de más dificultades que tuvimos algunos, nos quedamos cortos. La manta ya venía corta, por eso estábamos buscando nombrar ancianos. Aún con los que nombramos, nos quedamos cortos. Y esperamos que con el nombramiento de nuevos ancianos poder tener una manta más grande, de manera de poder cubrir a todos mejor. Y así como consistorio, en este sentido, queremos pedirles disculpas a aquellos que quizás al cubrir a unos, tratar de cubrir a otros, se quedaron con frío, ¿no? Quizás algunos se quedaron con frío, y le pedimos disculpas de parte del consistorio en ese sentido. Yo, que los conozco a los hermanos, a los ancianos, y obviamente también a Adrián, como pastor ahora, como anciano al principio, puedo dar fe de que ellos han hecho su mejor esfuerzo. Con sus trabajos, con sus ocupaciones, con sus familias, han hecho su mejor esfuerzo. Pero la manta es corta, ¿no? Y esperamos de parte del Señor poder tejer una manta más grande, de manera de poder responder mejor a las necesidades de la Iglesia. Así que les pedimos esa oración a ustedes, ese compromiso, que tomemos esto de este nombramiento de ancianos con mucha seriedad, porque no es una cosa burocrática, si bueno, a ver, hay que nombrar personas, asambleas y cosas, sino que hace esencialmente a la vida de la Iglesia. Es un aspecto importante de la vida de la congregación, es algo espiritual lo que estamos haciendo, así que debemos tomarlo con toda esa seriedad, ¿no? Y orar realmente, buscar la guía del Señor para proponer personas que puedan comprometerse con este ministerio tan importante dentro de la Iglesia. Así que los desafío en oración y, por un lado, y por otro, les repito estas disculpas de parte de tanto mía como del consistorio. Cuando comencé el mensaje, empecé hablándoles de lo raro que me sonaba esto de sesión consistorio. Y el deseo nuestro como consistorio es que no les suene como algo raro, sino que puedan ver en el consistorio a ese grupo de hermanos que ustedes mismos eligen. Ese grupo de hermanos que son parte de la congregación. Ese grupo de hermanos que son ustedes mismos, en definitiva. Y que están para cuidarlos, que están para velar por ustedes, que estamos para acompañarlos, que puedan acercarse, que tengan la confianza para acercarse y transmitir lo que consideren que necesitan transmitir. Que puedan vernos como un grupo que está simplemente para servirlos, ¿sí? Y bueno, que el Señor nos ayude a seguir aprendiendo y a seguir mejorando y a seguir creciendo para la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Oramos? Dios, te damos gracias. Gracias porque vos sos el Señor de la cosecha. Vos sos el que genera en los corazones ese fruto del Espíritu. Te pedimos, oh Dios, que nos des sabiduría para vivir juntos y unidos como iglesia, como congregación, a vivir en amor los unos con los otros, a comprendernos y acompañarnos, a sostenernos mutuamente. Y ayúdanos, Señor, especialmente en este tiempo tan importante para nosotros como congregación, que es este tiempo que estamos pensando, ¿a quiénes estás llamando vos como ancianos? Para que podamos nosotros reconocer en nuestros hermanos ese llamado, porque el que llama sos vos. Así que te pedimos, Señor, sabiduría, discernimiento, que tu Espíritu Santo ponga en nosotros un mismo sentir, que tu Espíritu Santo actúe en nuestra mente y en nuestro corazón y nos muestres con claridad esas personas que deben tomar esa responsabilidad. Y a aquellos que estás llamando, Señor, dales en este tiempo una confirmación especial de tu Espíritu para que acomoden el resto de las cosas de sus vidas, para que puedan dedicarle el tiempo a este compromiso y puedan tener el valor y el coraje de asumir esta responsabilidad y después de hacerlo y hacerlo bien y de corazón. Señor, bendecinos. Bendecí a cada uno de los ancianos. Bendecí a aquellos que están cansados. Bendecí a aquellos que hace muchos años que están sirviéndote. Bendecí a aquellos que no hace tanto tiempo que están en el consistorio. Bendecí a todos. Y ayúdanos a seguir creciendo. Especialmente, Señor, bendecí a nuestra congregación. Trae paz, trae bendición, trae vida nueva. Renovanos, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a seguir creciendo, y no solamente entre nosotros, sino especialmente a seguir creciendo en el anuncio del Evangelio, a seguir llevando este Evangelio precioso de Jesucristo a todo aquel que no te conoce, para que mucha más gente pueda estar aquí congregándose con nosotros, no para que simplemente digamos, ay, hay más gente, sino para deleitarnos en que tu reino se extiende. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos y te adoramos en el nombre de Jesús, porque vos diste tu vida por nosotros y sos el Señor de la Iglesia. Gracias. Amén.